suena esa música que incita a enamorar. Será el perfume que me vence o el vestido que te envuelve, pero hoy me gustas más. ¿Será que afuera hay luna llena? ¿Será que hablamos de algún tema especial? ¿Será ese brillo de tus ojos o el saber que estamos solos? Pero hoy me gustas más. Solos, estamos solos. Es evidente que nos gusta estar así. Te ves tan guapa y bella, no miento cuando digo que te ves sensacional. Vestido que te envuelve, pero hoy me gustas más. Solos, estamos solos. Es evidente.